solo te cuento que en la calle se vive con sufrimiento, que soy re loco, que yo no toco, que si me pintan la locura yo te emboco. Y si te cabe, arma quilombo, que yo te atienda donde quiera, anda pa' afuera. Así te digo, que vos conmigo, vamos a darnos porque yo no me persigo. Si pinta el barco, ¿qué vas a hacer? Si pinta el barco, vas a correr. Si pinta el barco, ¿qué vas a hacer? Si pinta el barco, vas a correr. Yo no te miento, solo te cuento que en la calle se vive el sufrimiento. Que soy re loco, que yo no toco, que si me pinta la locura yo te emboco. Y si te cabe, arma el quilombo, que yo te atienda donde quiera, anda pa' afuera. Así te digo, que vos conmigo, vamos a darnos porque yo no me persigo. Si pinta el barco, ¿qué vas a hacer? Si pinta el barco, vas a correr. Si pinta el barco, ¿qué vas a hacer? Si pinta el barco, vas a correr. Si pinta el barco, se vive con sufrimiento, que soy re loco, que yo no toco, que si me pinta la locura yo te emboco. Y si te cabe, arma quilombo, que yo te atienda donde quiera, anda pa' afuera. Así te digo, que vos conmigo, vamos a darnos porque yo no me persigo. Si pinta el barco, ¿qué vas a hacer?